Con otra palabra, Jesús no es una ilusión. Jesús es real, Jesús es verdad. Si es verdad, si es real, si no es un cuento, Él ha tenido que venir a este mundo y ha tenido que venir mediante un testimonio, dando una evidencia, manifestándose de alguna forma. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo ha venido Jesús? ¿Qué testimonio nos ha dado para que nosotros podamos creer que Él es, como hemos cantado, el Cristo, el Rey, el Señor, el Mesías, nuestro Salvador? También el apóstol Juan, cuya epístola, primera epístola, estamos considerando, también se refería en su epístola a aquellos que creían o enseñaban que Jesús era un cuento o que había venido de forma ilusoria. Y aquí en este pasaje que vamos a ver en esta mañana, Juan está teniendo en mente muy especialmente un error que sabía que se estaba enseñando y se estaba introduciendo en la iglesia. Era el error de Cerinto, un personaje del que se da también cuenta en la historia. Tenemos registro de él a partir del año ya 170 con Ireneo. Es un personaje que enseñaba que Jesucristo era ilusorio, que Jesucristo realmente, Jesús, el Cristo en quien nosotros creemos, no había nacido como ahora proclamamos los cristianos en la Navidad, no había nacido del Espíritu Santo, sino simplemente había nacido de una madre y un padre humanos, había nacido de José y de María, que efectivamente, en un momento dado de su vida, cuando él fue bautizado, recibió el Espíritu de Cristo, recibió al Cristo, ese Jesús humano, meramente humano, recibió al Cristo cuando fue bautizado, pero como ese Cristo no podía morir en la cruz, según la mentalidad de estas personas, poco antes de salir, poco antes de morir en la cruz, tuvo que salir. Y así enseñaban que realmente el Cristo no había muerto por nosotros en la cruz. Y Juan sale al tanto de todos estos engaños en su epístola porque quiere hacernos entender que verdaderamente quién era Jesús, que Jesús, el Hijo de Dios, había venido en carne a este mundo y había muerto por nosotros en la cruz. Y también quiere que no nos dejemos engañar, no solamente de esas falsas Cristos que a veces se quieren introducir en la iglesia, pero también de esos otros engaños que nosotros nos creemos de nosotros mismos. Pensando que estamos siguiendo al Señor, no lo estamos siguiendo. Y también Juan quiere que no nos engañemos respecto a esto. Por eso empieza diciendo, este es el mensaje que hemos oído, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, si estamos manifestando externamente que creemos en un Jesús que es el Señor, pero luego con tus hechos lo estás contradiciendo, igual que Cerinto, igual que otros gnósticos, en la práctica, con la voluntad, aunque no con el entendimiento quizá, pero también estamos negando al Señor. ¿Cómo vino este Jesús, pues? ¿Cuál es el carácter de su vida, de su ministerio, de su venida? Pues aquí vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 12. Y vamos a meditar en esta mañana un poquito en lo que Juan nos enseña aquí. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pasamos al versículo 8, porque el versículo 7 no está en los mejores manuscritos. Aunque está implicado en el testimonio del Espíritu y en el testimonio de Jesús, pero no lo vamos a considerar. Y pasamos al 8, dice, tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, dentro de él. El que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús es real. Jesús no es un cuento. Jesús no es una ilusión. Jesús vino. Este es Jesucristo que vino, dice Juan en esta epístola. ¿Recordáis cómo comenzó? En el principio era el Verbo y el Verbo... Eso es el Evangelio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Jesucristo vino verdaderamente y vino realmente. ¿Pero cómo vino? Lo recordamos, ¿verdad? En Navidad, cómo vino. No vino con un ejército de ángeles, como podía haber venido, miriadas de miriadas, para establecer su reino de justicia y de paz, porque ese es su reino y de verdad, y destruir a los malos que tanto abundan, y los mentirosos, y los corruptos, y los asesinos, y los adúlteros, y los pederastas, etcétera, etcétera, etcétera. No vino de esa forma, como podía haber venido, arrasando y eliminando el mal de este mundo, como creemos que va a venir. Vino de una forma que aquí el apóstol Juan, con dos palabras, y eso es lo bueno que tienen las Escrituras, que con tan poco pueden decir tanto, y con solo dos palabras nos dice tanto. Vino mediante agua y sangre. Y enfatiza, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y este énfasis, no mediante agua solamente, nos da la pista para poder interpretar lo que el apóstol Juan estaba pensando. Si efectivamente se estaba refiriendo a esta herejía de Cerinto, que decía que Cristo, el Mesías, el Cristo, descendió sobre la persona humana, nacida de José y María, en el bautismo, pero salió antes de morir. Juan está haciendo una referencia precisamente al bautismo de Jesús y con la sangre está haciendo una referencia a la muerte de Jesús. Y con estos dos hechos que resumen todo el ministerio de Jesús, y para un judío y una mentalidad semita, y también como una figura del lenguaje, describir una totalidad con el principio y el fin es permisible. Y aquí está describiendo el apóstol Juan la totalidad del ministerio del Señor Jesús, iniciado con su bautismo, terminado en aquella cruz, con estas dos palabras, agua y sangre. Pero nos dice que esa agua y sangre que están refiriéndose al bautismo de Jesús y a su muerte en la cruz, no serían nada si no fuera porque el Espíritu estaba dando testimonio a través de estos dos hechos de la vida de Jesús, de que el Padre, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo y Dios el Hijo. Por eso que, aunque el texto del versículo 7 no está incluido, pero en esencia está ahí, estaban dando testimonio de que este Jesús, que iba a iniciar su ministerio con su bautismo y que iba a ir hasta la muerte, era el Mesías que él había establecido. Y cuando Jesús fue bautizado por Juan el apóstol, ¿recordáis? Expectantes toda la multitud que estaba allí y el mismo Juan, que no se atrevía ni a desatar la correa de su calzado. Jesús le pide ser bautizado por él cuando él tenía que ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dice, deja, que conviene que cumplamos toda justicia. Y dice que el cielo se abrió y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz que todos pudieron oír diciendo, este es mi Hijo, este es mi Rey, este es el Cristo amado a quien yo he escogido. Y Dios dio testimonio y el Espíritu Santo dio testimonio de que aquel Jesús sencillo que se bautizaba por medio de Juan en el río Jordán era el Mesías. Y inicia un ministerio maravilloso, no sometiendo a los romanos ni a los poderes físicos, ni fácticos, ni políticos de aquella época, sino sometiendo a los demonios, sometiendo a los pecadores, sometiendo a la enfermedad, la muerte. Inicia un ministerio maravilloso, del cual tenemos amplio testimonio en los evangelios y en toda la Biblia, y del cual, con sugerirlo, ya lo podéis conocer. Y Jesucristo concluye su ministerio aquí en la tierra con la crucifixión. Aunque no acaba en la crucifixión, ¿verdad? Porque el Espíritu da testimonio de que Él era el Hijo de Dios, resucitándolo de entre los muertos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que fue resucitado por el Espíritu. Y por el Espíritu se ofreció, como dice el apóstol en la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios por el Espíritu eterno. Hebreos, capítulo 9 y versículo 12. Leemos desde el 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Este es el testimonio de la sangre. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente. Y el apóstol Juan nos da una referencia un poco enigmática en su Evangelio, en el capítulo 19, versículo 32, cuando nos habla que Jesús, lanceado con una lanza en su costado, salió de él sangre y agua. Leemos este testimonio que nos ofrece Juan en su epístola, te digo, en su evangelio. Juan, capítulo 19, versículo 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Los judíos eran mucho más benignos en la crucifixión que los romanos. Sabéis que los romanos podían dejar a aquellos crucificados días allí en la cruz hasta que murieran. Pasaban el día con el calor y las moscas y todos los insectos, y la noche con el frío hasta que morían, y después las aves, los buitres, comían aquellos cuerpos. Los judíos eran más piadosos. Y además, en Deuteronomio 21-22, Dios había establecido que si alguno hacéis morir o muere mediante en un madero, no lo dejaréis, no dejaréis su cuerpo para el día siguiente, lo enterraréis, le daréis debida sepultura. Deuteronomio 21-22. Como era ese día, iba a ser sábado, día de reposo, los judíos querían asegurarse de que aquellos estaban muertos para proceder al entierro antes de que llegara el sábado. Y los soldados quebraron las piernas para que murieran. Al quebrar las piernas se producía la asfixia al primero y al segundo de los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús. Pero dice en el versículo 33, cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero dudaban. Y uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. La sangre y el agua, principio y final del ministerio de Jesús, símbolos de las dos ordenanzas fundamentales que tenemos los cristianos, bautismo y cena del Señor, que vamos a celebrar también en esta mañana. Para Juan, el hecho de que saliera sangre y agua del costado del Señor aquí cuando murió tenía mucho significado, por lo que dice después. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. ¿Cuántas veces verdad? Es real. Para que vosotros también creáis, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Este texto hace referencia al Antiguo Testamento, Números 9, 12 y otros pasajes, donde Dios prohibió que el cordero pascual se le quebrara ningún hueso. Por lo cual Juan está reconociendo aquí, a través de este texto, que Jesús era el cordero de Dios. Juan el Bautista así lo presentó también en el bautismo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús moría en la cruz, moría como el cordero de Dios, al cual ningún hueso le fue quebrantado para que se cumpliese la Escritura. Y fijaos qué bonito y qué hermoso y cuánta seguridad nos da las Escrituras. Porque dice que el Espíritu es la verdad y el Espíritu es el que da testimonio, y el Espíritu concuerda con la sangre, con el agua y la sangre, como dice en el versículo 8, y estos tres concuerdan, son uno. El Espíritu es uno, nos da un único testimonio a través de la sangre y del agua, pero es que a través de todas las Escrituras que Él ha inspirado, las cuales los judíos no querían creer. Escudriñáis las Escrituras, o escudriñad las Escrituras, decía Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vemos, pues, cómo el Espíritu Santo unifica todas las Escrituras en la persona de Jesús. Y en Jesús se cumple todos aquellos simbolismos preciosos de la purificación a través del agua y de la remisión de nuestros pecados por la sangre. Y vemos una vez más que la Biblia no podía ser un escrito humano, sino que tenía que ser inspirado efectivamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu es la verdad, y la palabra de Dios es la verdad porque está inspirada por el Espíritu Santo. Y sigue diciendo Juan, cuando da testimonio de ese hecho que salió agua y sangre, en el versículo 37, y también otra escritura dicen: mirarán al que traspasaron. El hecho de que saliera sangre y agua para Juan era algo simbólico, además de que certificaba que Jesucristo efectivamente murió, que aquel Jesús que nació por el Espíritu Santo de María y que a los 33 años, inició su ministerio. Inició su ministerio de una forma asombrosa igualmente, porque aquel Juan que estaba ministrando el bautismo a tantos miles de personas que pasaban, porque él se situó en una zona del río Jordán y no se tuvo que mover, sino de vez en cuando un poco arriba, abajo, porque todos de Judea y de Jerusalén, de Galilea, de Perea, de todos los alrededores venían a ser bautizados por su bautismo, porque todos reconocían que era un profeta de Dios, el último profeta del Antiguo Testamento. Y miles eran bautizados. Y el bautismo era algo no común entre los judíos en aquella época. Solamente se bautizaban a los prosélitos, pero no a los judíos. Y Juan el Bautista estaba ministrando un bautismo que era como una especie de sacrificio, en un sentido. Pero es que Juan el Bautista, si recordáis, era hijo de un sacerdote que ministraba en el templo. Y dice que su madre también era de las hijas de Aarón. 200 años habían pasado sin que un auténtico sumo sacerdote se hubiera sentado y hubiera ocupado el lugar del sacerdocio. Y Juan, con su ministerio, estaba protestando y rechazando la corrupción que había en el templo, como Jesús después lo confirmó, que se había convertido en una casa de ladrones. Y en ese acto de manifestación del Hijo de Dios, podemos ver también cómo Juan el Bautista, actuando como, si queréis, sumo sacerdote, estaba presentando al Padre, aquel que nos iba a representar en la cruz y que nos iba a salvar, al Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia está tan llena de significado y de concordancia que es la prueba evidente de que es la verdad. Pero hay más. Todo este testimonio, llamémoslo externo, del Espíritu Santo, no sería suficiente si no hubiera un testimonio, si ese testimonio no se pudiera hacer interior a nosotros. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, versículo 9, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo os bautizo con agua, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo. Y también dice, y fuego. Jesucristo es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. Vimos el domingo pasado, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y si es nacido de Dios, se va a manifestar la naturaleza divina en él. Si es nacido de Dios, va a amar a su Padre, al Padre que ha entregado a su Hijo por él. Y le va a amar con todo su corazón, porque cuando aún éramos enemigos, cuando no éramos dignos de ser amados, Él nos amó primero. Y no olvidemos nunca, nunca, nunca, nunca, que nosotros le amamos a Él. No porque seamos buenos y nos hayamos comprometido con el Señor y nos hayamos entregado mucho y estemos sirviendo en la iglesia y otras muchas cosas que podamos hacer, porque entonces tu fe se va a tambalear. Le amamos porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero, le amamos. Y nuestro amor a los hermanos, a aquellos que Dios ha engendrado y a toda su creación nos viene porque primero nos empapamos de su amor. Este es Jesucristo, el que el Padre ha enviado al mundo que vino mediante agua y sangre, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando una persona reconoce este testimonio y reconoce efectivamente que ese era el Cordero de Dios que Dios envió para quitar el obstáculo, para enlazar de nuevo, como decía ayer nuestro hermano Julio, ¿no?, la conexión con el Padre, para quitar ese pecado que nos ha roto la comunión. Perdón, se me ha ido la idea. Se me ha ido la idea que quería decir y no tengo apuntes. Así que asustaos un poquito. Como decía, Dios nos ha amado primero y ha entregado a su Hijo por nosotros. Y tenemos que estar ahí firmes en ese amor. Y cuando estamos firmes en ese amor, surge el amor. Surge el amor a los hermanos. Y surge un amor que es como el de Dios. Yo amo a mi hermano perdonándole primero. Por eso me puedo acercar a él, aunque me haya ofendido. Por eso puedo amarle aunque a Tomás, aunque haya fallado esta mañana y se haya equivocado. Puedo amarle aunque no sea perfecto, porque Dios nos ama sin ser perfectos. Ese es el testimonio que nos da el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. ¿Y cuándo está vivo? ¿Cuándo está activo? Cuando yo no estoy interrumpiendo ese flujo del amor de Dios en mí. Y aunque yo amo a Dios porque Él me amó primero, pero si yo digo, Señor, no me empapo de ese amor y no dejo que fluya también hacia el hermano perdonando y amando como Dios me amó, estoy también cortando la conexión y se está parando. Pero si estoy contemplando y recibiendo el amor de Dios y estoy amando como Él me está amando, hay una conexión con Dios y el Espíritu te da abundante testimonio de que eres hijo de Dios. Y tenemos el testimonio en nosotros mismos. Así que tenemos un testimonio. Nuestro testimonio, el testimonio que tenemos, cómo ha venido el Hijo, la forma en que ha venido, es por el Espíritu. Y el Espíritu dio testimonio en Jesús y en todo el Antiguo Testamento. Y el Espíritu sigue dando testimonio a mi corazón de que es la verdad. Y en tu corazón lo puedo ver y tú puedes ser un testigo para mí. Y tú puedes ser un testigo para otros si dejas que el Espíritu también te llene y te llene de su amor. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan, en esta epístola. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que sea de verdad, que no sea de palabra, sino de verdad. Y finalmente, para terminar, hay un argumento más para aceptar que Jesucristo es el Mesías, ¿no? Nos sigue diciendo el versículo 10, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Si Dios existe y nos ama, ¿por qué hay tanta miseria? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué hay tantas catástrofes y tanta injusticia y tanto dolor en este mundo? ¿No es esa la pregunta que se hace mucha gente? Y sobre todo cuando hay una catástrofe. Pues mira, el testimonio que Dios ha dado de que es amor para nosotros está en el Hijo. ¿Quieres ver y estar seguro de que Dios te ama y que Dios ama este mundo? Mira al Hijo, aquel que vino mediante agua y sangre. Porque si no vemos aquí el amor de Dios, no lo podemos ver en ninguna parte. Y quien rechaza ese testimonio está haciendo a Dios mentiroso. Y lo está haciendo de varias formas. En primer lugar, va a haber guerra en su corazón. No va a poder estar tranquilo creyendo que Dios pueda existir, un Dios todopoderoso y bueno, como le dicen, como es de suponer que es Dios, y un Dios de amor, cuando hay la miseria que hay en el mundo. Por tanto, está diciendo en su corazón, este Dios, si es que existiera, no es justo, y cuando yo vaya y muera y me presente delante de él, le diré todo esto. Está haciendo a Dios mentiroso de esa forma, haciendo a Dios injusto. El Dios que ha creado la justicia no será justo. Si yo tengo alguna idea de justicia, me viene de él. Antes decía, muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Pero piensa otra cosa. Si Dios no existe, ¿por qué existe el bien? Si Dios no existe, ¿por qué existe el bien? ¿De dónde nos viene a nosotros la idea de justicia? ¿De dónde nos viene a nosotros la idea de que la humanidad ideal se viera a ser cuando todos nos estuviéramos amando y siendo justos unos con otros? ¿De dónde nos viene? ¿De los monos? ¿O nos viene del Espíritu de Dios que nos hizo a semejanza de Dios y lo ha puesto en nuestro corazón? Si Dios no existe, ¿cómo existe el bien? ¿De dónde viene la idea del bien? Los que no aceptan este testimonio están haciendo a Dios mentiroso, porque es que no pueden de otra forma entender que Dios les ama si no es a través de aceptar que Jesucristo, el Mesías, tenía que venir mediante agua y sangre para mostrarnos su repudio al pecado, pero al mismo tiempo su infinito amor a nosotros. Pero de otra forma también, los que no creen el testimonio del Hijo llaman a Dios mentiroso. ¿Y crees que cualquier persona que está llamando a Dios mentiroso podría estar con él en el cielo? Implícitamente nos está diciendo aquí el apóstol Juan que esa muerte de Jesús en la cruz era una muerte universal, una muerte para todos, una muerte que ha alcanzado a toda la humanidad, aunque no todos se estén beneficiando de ellas. Cuando Juan, en esta epístola, dice, os escribo esto para que no pequéis, aunque os hable de la gracia, del amor y de que en Cristo y en la sangre de Jesús tenemos, si confesamos nuestros pecados, pleno perdón, pero os lo escribo no como una licencia para que hagáis lo que queráis, sino para que no pequéis. Pero si alguno peca, no se acabó el mundo, no se acabó la vida cristiana. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Confiesa tu pecado y te levantarás. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y dice Juan, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo podría ser Dios mentiroso por aquellos que niegan el Evangelio si efectivamente Cristo no hubiera muerto por ellos? ¿Qué Evangelio sería para ellos? No habría Evangelio. ¿Cómo podría yo estar seguro igualmente de que Cristo ha muerto por mí si no es, se me predica un evangelio donde Cristo ha muerto por todos? Yo no tengo otra forma de saber que Cristo ha muerto por mí sino oyendo un evangelio donde Dios amó a todos y Cristo murió por todos. Este es Jesucristo, hermanos. Este es el Jesucristo que predicamos, al que hemos venido a adorar en esta mañana, el que vino mediante agua y sangre, pero vendrá también, vendrá otra vez, porque ha resucitado y vendrá con poder y gran gloria para reunir a todos los santos y establecerlos en su reino eterno. Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica a sí mismo como él es puro. Pues gocémonos, hermanos, en este Jesús, gocémonos en su muerte por nosotros, en la purificación que nos viene por su sangre, llenémonos de su espíritu para entregarnos a él sin reservas, no solo de boca, aceptemos que este Jesucristo es Señor y quiere ser Señor y es Señor de nuestra vida porque ha muerto. Ningún pecado es más poderoso que Él. Él lo destruyó en la cruz. Puedes vencer esa debilidad, ese pecado, ese mal hábito, ese vicio, porque Cristo murió por Él. Podemos vencer. Somos más que vencedores. Pues que el Señor nos bendiga y que nos gocemos en esta mañana de su gran victoria.